terminaron 2 horas con lo mejor de nuestro rock. Te invitamos a que nos sigas en www.rock.com.ar. Te esperamos la próxima, cada vez más cerca de la revolución. Chau. Pero si insisto, yo sé muy bien.